Amalia como pocas. Amalia Pan no se da la tarea de hacer acusaciones sin fundamento. Por ejemplo, dijo que la CAMSE sobornó con un viaje de 10 días a China a los ejecutivos de la empresa azucarera San Buenaventura, EAPSA. A las pocas horas fue desmentida públicamente por EAPSA, que demostró que viajó con recursos de la empresa. Nunca pidió disculpas a Amalia Pando. No está en su cabeza, no está en su vocabulario, no está en su mentalidad pedir disculpas a la señora. Lo que sí está en su cabeza es mentir, difamar, insultar, calumniar, utilizando el micrófono. Amalia Pando termina disculpándose con la ministra Leni Valdivia de algo que realmente incluso ni mereció la pena. De lo que no se disculpa es de haber sido la única periodista que sostuvo la versión de que el presidente Evo Morales cometió estupro. Y Amalia Pando tiene que demostrar lo que dijo recurrentemente en su radio.